te llevaste los cueros, el quinto y el tres, y por tu culpa suspendimos el bembé. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Ay, ¿qué te pasa, José Inés? Que fui a buscar este a casa y merecé, a casa de Lola, de Ñico y Estere, y no viniste anoche a Pembe. ¿Dónde?